Desde el inicio de los tiempos, la jerarquía domina, te dan todos los cuerpos, pero ¿qué otra cosa confina? Solamente un papel inscrito, con las caras más históricas, cuya importancia es más que infinito, siempre es un estado lejos de paralíticas. Frecuentes alzas, dolorosas para quién, pequeñas bajas aliviantes para alguien. Su peso es más que su valor, ganas invirtiendo en tu cuerpo. Sos materiales más que su calor, pierdes desperdiciando tu reagrupo. Desintegrar puentes conocidos solo por tener aún más, corromper vidas de terceros solo para ganarse vueltas. No caigas por volar alto, mejor vuela para planear. Atraviesa todo sin desalientos, atraviesa todo sin desalojar. Frecuentes alzas dolorosas para quién, pequeñas bajas aliviantes para alguien. Desintegrar puentes desconocidos solo para tener aún más, corromper vidas de terceros solo para ganarse vueltas. Frecuentes alzas dolorosas para quién, pequeñas bajas aliviantes para alguien. Desintegrar puentes desconocidos solo para tener aún más, corromper vidas de terceros solo para ganarse vueltas. Desde el inicio de los tiempos, la jerarquía domina, te dan todos los cuerpos, pero que otra cosa confina. Solo un papel inscrito, con las caras más históricas, cuya importancia es más que infinito, siempre en un estado lejos de paralíticas. Su peso es más que su valor, ganas invirtiendo tu capo, su material es más que su calor, pierdes desperdiciando tu reagrupo. No caigas por volar alto, mejor vuela para planear. Atraviesa todo sin desaliento, atraviesa todo sin desalojar. Frecuentes alzas dolorosas para quién, pequeñas bajas aliviantes para alguien. Desintegrar puentes desconocidos, solo por tener aún más. Corromper vidas de terceros, solo por ganar sin vueltas. Frecuentes alzas dolorosas para quién, pequeñas bajas aliviantes para alguien. Desintegrar puentes conocidos, solo por tener aún más, corromper vidas de terceros, solo por ganar sin vueltas.